Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él, por su parte, les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Os diré con qué autoridad hago esto. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Cuestionar a Cristo tiene sus consecuencias. A primera vista, la actitud de los sacerdotes y los ancianos nos puede parecer infantil. Es como si dijeran, vamos a poner a este en un apuro y el pueblo estará con nosotros. Ellos se creían superiores a todos. Pero Jesús, que lee en nuestras almas, los puso en su lugar. Es inútil cuestionar las cosas de Dios. Imagina por un momento la escena. Jesús hablando a la gente, predicando la buena nueva, enseñando en el amor. Y de repente se acercan los sacerdotes y los ancianos con intenciones oscuras, porque lo que aquel hombre de Nazaret dice le resulta molesto, le rompe los esquemas. Y de ahí la pregunta, si tú no vienes de nuestra parte, si no eres de la casta sacerdotal, si no perteneces a la élite de Israel, ¿cómo te atreves a venir aquí a dar lecciones? La pregunta que a su vez les plantea Cristo los deja descolocados, y su salida no puede ser más simple. No sabemos de dónde viene el bautismo que Juan realizaba. Vosotros, sabios, doctores de la ley, no lo sabéis, pues yo no os lo voy a decir. Cristo les pone en su lugar y deja al descubierto sus malas intenciones. ¿Y tú sabes de dónde viene la autoridad de Cristo? Viene de su unión con el Padre, de ser uno con Él y con el Espíritu Santo. La autoridad de Jesús en aquel momento se manifiesta en su negativa a responder a los que iban a por Él. Pero su autoridad tendría poco después otra manifestación más grande aún, cuando desde lo alto de la cruz dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.